Escudriñando las Escrituras con Ezequiel Rueda. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Nos alegra tenerles con nosotros. Este es el programa Escudriñando las Escrituras. Mi nombre es Ezequiel Rueda y el tema es la reforma de Josías. Va a edificar nuestra vida espiritual y, como siempre, tenemos un invitado especial. Bienvenidos. Después de haber conocido cómo la crisis continúa, vienen buenas noticias, yo diría, porque vamos a hablar de la reforma de Josías. Para esta ocasión tenemos con nosotros al pastor William Barrero. Él es dirigente ahora de la Unión Colombiana del Norte. Pastor, gracias por acompañarnos. Mucho gusto. Gracias por la invitación. Pastor, estamos en una lección que sin duda requiere que nos ubiquemos cronológicamente. Hablemos de eso, por favor. Así es. En el contexto del libro de Jeremías, nos encontramos con un buen rey en medio de todos los que habían hecho lo malo delante de los ojos del Señor. Así que esta semana encontramos entonces al rey Josías, y qué bueno que podamos ubicarnos cronológicamente. Es muy importante, pastor, para saber cómo es que ocurren los hechos. Vale la pena recordar cómo el reino de Israel se mantuvo unido en el tiempo de los reyes Saúl, David y Salomón durante 120 años. Cada uno gobernó 40. Aproximadamente 40 años. Más o menos del año 1050 antes de Cristo hasta el año 930-931. En el año 931 ocurrió, si se puede decir así, el gran cisma, la gran separación entre el reino del norte y el reino del sur. Es bueno recordar que hacia el norte en Palestina se fue Israel entonces con su capital Samaria, y hacia el sur se quedó entonces Judá con su capital Jerusalén. Pero avanzando en la historia, el pueblo de Israel del norte, ¿cierto?, siguió empecinado en pisotear la ley de Dios, rebelarse contra sus mandatos, apartarse del Señor, y en el año 722 fue tomado cautivo por los asirios. Desapareció prácticamente el reino del norte en el año 722. Le quedaban más o menos 116 años al otro reino, al reino del sur, Judá con su capital Jerusalén. A pesar de que el Señor les llamó constantemente a través de los profetas a una reforma, a un reavivamiento, a volverse de sus malos caminos, ellos persistieron en sus pecados, y en el año 606 ocurrió la primera invasión de los babilonios a este reino de Judá. Justamente antes de la primera invasión, más o menos desde el año 625 hasta el año 608, va a actuar nuestro buen rey, el rey Josías, que traerá una reforma, un reavivamiento al pueblo de Dios. Bueno, desde pequeño recordamos ese término, el buen rey Josías. Así es. Pastor, esta lección nos permite también hablar del tema de la libre elección que Dios nos permite. A veces la gente dice, bueno, es que yo, como era mi papá, mi abuelo, yo soy también. ¿Qué nos trae la lección en esa dirección, pastor? Así es, el tema de la libre elección, el tema del libre albedrío, se evidencia en el rey Josías, porque como bien sabemos, su abuelo Manasés, dice la Biblia, que se excedió en hacer lo malo delante de los ojos de Dios. Un rey perverso, pastor. Un rey perverso, sí. Fue muy lejos, ¿cierto?, en la rebeldía, en el pecado de mano alzada contra el Señor. Y después viene el hijo de Manasés, Amón, el padre de nuestro rey Josías. A completar la tarea. A completar esa tarea siniestra del mal. Cualquiera podría decir entonces que Josías, al tener esos antecedentes familiares, ¿cierto?, en esa cadena generacional estaría condenado también a actuar de la misma manera. Pero el relato bíblico nos sorprende porque encontramos en Josías una persona que quiere hacer solamente lo recto delante de Dios. Pastor, ¿me hace usted recordar la pregunta de Natanael de Nazaret? ¿Puede salir algo bueno? Un Moisés en Egipto, un José también. Esto es valiosísimo. O sea, a veces hay tendencias heredadas y cultivadas, pero hay esperanza, pastor. Así es, porque todo depende del uso correcto de la voluntad. Si nosotros decidimos, el Señor nos ha dotado con esa capacidad de elegir libremente, y aunque nosotros tengamos que nacer con algunas predisposiciones genéticas heredadas por nuestros padres, nosotros, por la gracia de Dios, podemos decidir hacer todo lo contrario a lo que ellos hicieron. Y ese es el caso del rey Josías, que emerge como un lirio en medio del pantano. En medio del pantano del pecado, nuestro rey Josías emerge puro, con un corazón que tiende siempre a hacer la voluntad de Dios. Pastor, usted lo ha dicho, pero yo pienso, de pronto hay un televidente que está batallando con algo, que ha intentado y no ha podido, que piensa que heredó de su familia eso. ¿Qué le diríamos así como directamente ahorita a él? A nuestros amados televidentes podemos decirles que aunque hayamos heredado algunas costumbres de nuestros antepasados, y esas costumbres y esos hábitos se hayan arraigado en nuestra mente, en nuestra alma o en nuestro corazón, Dios ha provisto un poder sobrenatural, y es el poder del Espíritu Santo para desarraigar de nuestro corazón cualquier hábito heredado o cultivado, si en nuestra voluntad está obedecer los preceptos y los requerimientos de Dios. Pastor, muchas gracias. Sin duda esto va a ser de gran bendición. Pastor, en estas lecciones hemos notado que a pesar de que el pueblo continúa en la crisis, el Señor lo llama, y lo llama al arrepentimiento. ¿Pero qué es un verdadero arrepentimiento y qué implica, pastor? Muy bien, la lección de esta semana nos habla de ese rey que se excedió en hacer lo malo, que fue Manasés. El abuelo de nuestro rey Josías. Pero este hombre, a pesar de que había descendido muy bajo moralmente hablando, porque se había apartado completamente del Señor, había levantado ídolos para ser adorados, los había introducido en el templo del Señor, había permitido que la gente pasara a sus hijos por el fuego, ofreciéndolos a dioses extraños, había caído muy bajo. Pero la gracia de Dios es infinita. No hay un rincón donde Dios no pueda llegar para llamar a ese pecador que quiera volverse de su mal camino y experimentar un verdadero arrepentimiento. La Biblia nos dice que Dios perdonó finalmente a Manasés. Y si Dios lo perdonó, es porque él experimentó un verdadero arrepentimiento. Un verdadero arrepentimiento, apreciado televidente, implica por lo menos dos cosas. Número uno, sentir tristeza por haber pecado. Cada vez que nosotros cometemos una mala acción, inmediatamente el Espíritu Santo hace una obra en nuestra conciencia y nosotros reconocemos que hemos hecho mal delante de Dios. Sentimos tristeza no por haber violado un código frío de leyes, sino por haber ofendido a una persona que nos ama tanto, nuestro Señor Jesucristo. Así que el primer paso en el verdadero arrepentimiento implica dolor por haber ofendido a Dios, por haber pecado. Pero el segundo paso es muy importante y es apartarse del pecado, tomar la firme determinación por la gracia de Dios de apartarse de ese pecado. Porque nosotros podemos dar el primer paso, sentir tristeza, dolor por haber ofendido a nuestro Dios. Pero si permanecemos en la práctica de ese mismo pecado, ya no se llamaría arrepentimiento, sino algo muy parecido, que es remordimiento. Pero el verdadero arrepentimiento implica tristeza por haber ofendido a Dios, por haber cometido ese pecado, pero también la firme determinación de apartarse definitivamente de ese pecado que tanto daño nos hace. Valioso, pastor, porque ese es el llamado de Dios en este tiempo al arrepentimiento. Así es. El templo estaba abandonado. El buen rey Josías decide restaurarle. ¿Qué importancia y qué mensaje tiene esto para hoy? Este es otro punto que vale la pena destacar en la lección que estudiamos durante esta semana. El rey Josías empezó un proceso de reforma dentro del pueblo de Dios, porque en los tiempos de oscuridad el Señor enciende lámparas para disipar las tinieblas. Y Josías fue como una de esas lámparas que se encendió en medio de esa oscuridad moral para disipar las tinieblas. Desde que el rey Salomón había construido ese hermoso templo para honra de Dios, no se había hecho ninguna reparación. Así que en el tiempo de Josías, siglo XVII, estaba realmente deteriorado el templo de Dios. Josías, al ver cómo, en qué condición se encontraba ese templo, decidió entonces empezar una reforma importante, porque el templo de Dios debe estar óptimo para adorarle. Pero hay un mensaje detrás de la reconstrucción del templo, y es que el apóstol San Pablo, apreciado televidente, nos ha dicho que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Y es posible que, así como el templo de Salomón estaba tan averiado, nuestro templo, nuestro cuerpo, que es el templo del Espíritu Santo, nuestra mente, nuestra alma, pueda estar muy deteriorado por el pecado, y necesitamos hoy, por la gracia de Dios, que venga el Señor Jesucristo, purifique este templo y lo restaure para su honra y para su gloria. Amén. Y cuando uno piensa en la iglesia, pastor, piensa que cada individuo es un pequeño templo, ¿no? También en lo personal hay que hacer restauración, en lo colectivo y todo valioso, pastor, eso. Sí, mensajes, señor, que quedan ahí dentro de esta lección. Pastor, un pueblo definitivamente sin ley se desenfrena, perece. Hablemos de esa importancia de la ley. En esa reconstrucción del templo se llevaron ellos una gran sorpresa, y es que encontraron el libro de la ley. Abandonado también, ¿no, pastor? Estaba abandonado, el pueblo se había olvidado de la ley. Y nosotros creemos que un pueblo sin ley perecerá, que un gobierno sin ley será destruido, no puede permanecer. Entonces aquí tenemos al rey Josías encontrando la ley, leyéndola para el pueblo, presentando los preceptos de Dios para dar dirección a ese pueblo que se había extraviado completamente. En este tiempo en el cual nosotros vivimos, apreciado televidente, en pleno siglo XXI, estamos viviendo también en una era de tinieblas morales y espirituales, y es por eso tan necesario volver a la ley de Dios, los 10 mandamientos que fueron escritos con el dedo del Señor y que hoy son reveladores para conducir nuestras vidas, para conducir nuestras familias y librarnos del mal. Pastor, y después de todo esto, otra gran celebración fue la Pascua. ¿Qué importancia tiene esa Pascua? ¿Qué significado tiene para este momento de las reformas de Josías? Muy bien. Había pasado mucho tiempo que ellos no celebraban las fiestas en el pueblo judío, pero Josías propició la celebración de la Pascua. Como nosotros bien sabemos, en el libro de Éxodo, el capítulo 12, se encuentra esa descripción, y esa descripción de la Pascua nos dice a nosotros que es una fiesta de liberación de la esclavitud del pecado. Los israelitas habían estado esclavizados en Egipto, y cuando fueron libertados, esa noche celebraron la Pascua para indicar la liberación del yugo de los egipcios. Pero hoy nosotros necesitamos celebrar esa Pascua. San Pablo dice, nuestra Pascua, Cristo, que es Cristo, ya fue sacrificada. Él puede traer una completa liberación a nuestras vidas y puede entonces otorgarnos esa esperanza bendita de la salvación y la vida eterna. Y qué bueno llegar a este punto en la lección, pastor, porque esa Pascua tiene tanto contenido, ¿no? Necesitamos aplicar la sangre también a nuestro corazón. Así es. Necesitamos librarnos de levadura, tantas cosas. Pastor, apreciamos mucho la lección, ha sido de gran significado. Gracias por estar con nosotros. Con mucho ¿Algo gusto. Más de pronto, Pastor? Con mucho gusto. Que pues, quisiera que quedara dentro de... San Pablo ha dicho que la Pascua, que es nuestro Señor Jesucristo, ya fue sacrificada. El sacrificio de Cristo en la cruz, si nosotros lo aceptamos por fe, es nuestro pasaporte, apreciado Amén. Televidente, para entrar en el reino de los cielos. Amén. A ustedes que nos han acompañado, muchísimas gracias. Escudriñando las Escrituras estará cada semana para hacer el análisis de la lección. No olviden STV para que la aplicación esté en su móvil, su tablet y pueda tener cerca este mensaje de esperanza. Puede también descargar la lección para compartirla con la iglesia y difundirla en las redes sociales. Que el Señor les bendiga. Hacemos nuestros ojos, se acerca su venida, se oyen ya los pasos del Rey que se aproxima.